Estamos en contacto, como les prometimos, con la ministra de Salud de la Nación, Graciela Ocaña. ¿Cómo le va, Graciela? ¿Cómo está usted? Buenos días, ¿cómo está, Víctor Hugo? Bien, preocupada, ¿no? Sí, por supuesto, preocupados y ocupados, que es lo central. Usted sabe, como lo venimos conversando desde hace un mes, que ha aparecido la notificación por parte de la Organización Mundial de la Salud de la aparición de un nuevo virus que tendría transmisión de persona a persona. Por los casos de México se está trabajando arduamente para, bueno, evitar que el virus se instale en la Argentina, ¿no? Para hablar de una manera muy clara a la gente, no alarmar más allá de lo que corresponde, pero tampoco minimizar el tema, que ahora es menos mediático que hace algunas semanas, como habrá visto, ministra. ¿Qué es lo que hay que saber, qué es lo que hay que temer y cuál es la posibilidad de que la enfermedad alcance riesgos de muerte? Mire, Víctor Hugo, hasta ahora, cuando uno analiza la morbimortalidad de esta enfermedad, es muy parecida a la de la gripe común. Este comportamiento no ha sido el que siguió el virus en México, donde se registra la mayor cantidad de fallecidos que se han producido desde la aparición de este nuevo virus. Hay que recordar que México declara 4.174 casos y 80 fallecidos de los 92 que hasta anoche oficialmente, era la información que se tenía. El riesgo que nosotros tenemos en el hemisferio sur, Argentina, Chile, Australia y todos los países que estamos al sur del Ecuador, es que nosotros estamos en una etapa de comienzo de la epidemia habitual, anual, de gripe. Entonces, la circulación del virus de la gripe habitual, con las complejidades y las complicaciones que siempre traen al sistema sanitario esta época de alta demanda en los servicios de salud, más un nuevo virus que todavía no se sabe cuál sería su comportamiento, puede sí ser una situación compleja. Pero lo que es aquí importante es tomar algunas medidas, básicamente saber de que si uno va a los lugares donde se están desarrollando en este momento la mayor cantidad de contagios, bueno, si se puede posponer el viaje, hacerlo, y si no, tomar algunas medidas de higiene personal para evitar contagiarse. Ministra Daniel López, ¿cómo le va? Buen día. Usted acaba de decirnos que puede ser una situación compleja. Hasta este momento, ¿cuántos casos confirmados hay y cuántos en análisis? Mire, nosotros recibimos desde el 26 de abril a la fecha 247 muestras para estudio, de las cuales 202 han sido ya descartadas por no corresponder a este nuevo virus. 19 son los casos que han sido confirmados en las últimas horas, prácticamente 18 de ellos se confirmaron en las últimas 96 horas y 26 muestras se encuentran en proceso. ¿En qué etapa se podría pensar en adelantar las vacaciones de invierno o suspender las clases en todo el país? Miren, nosotros creemos que no se llegó a esa etapa y el tema es no solamente suspender las clases, sino que justamente también no es aconsejable las reuniones de gran cantidad de personas, porque si no se produce contagio en la escuela, se puede producir en un cine, ¿no? Entonces, lo que queremos ahora es bloquear o intentar bloquear justamente en las escuelas donde se habrían detectado casos. Tenemos en una escuela, sí, que determinado que hubo un contagio entre los alumnos muy importante y estamos analizando las otras tres escuelas. Claro, el contagio importante en el Mamerto Esquiú de Belgrano. Ahora tenemos... Que en realidad es donde pudimos hacer, porque es un caso que se confirmó el día viernes, los otros fueron el domingo y en el día de ayer, con lo cual, la investigación epidemiológica no se pudo llevar adelante tan rápidamente. Claro, ahora, ministra, la verdad es que aquí en Continental hemos recibido decenas de testimonios de personas que ingresaron a través del aeropuerto de Ezeiza y que no recibieron ningún tipo de control ya desde hace bastante tiempo. ¿Se produjo una especie de relajamiento de los controles? No, mire, lo que sucede es que hay unas cámaras que controlan la temperatura corporal, pero que no digamos, las cámaras son cámaras como las cámaras comunes y por ahí las personas no lo saben. Y se le pide a todas las personas, tal cual se hace en todos los países, y le digo una cosa, el control de la temperatura no lo tienen todos los países, ¿no? Argentina es uno de los pocos en Latinoamérica que lo tienen. Se le pide la declaración jurada de salud del viajero a todas las personas que ingresan de los destinos donde se están produciendo la epidemia. Bien. Ministra, nos mantendremos en contacto a usted o a los funcionarios que le secundan. Seguramente vamos a estar inquiriéndoles muchas veces esta semana informaciones. Usted comprenderá, nuestro deseo es colaborar en todo lo que ustedes están haciendo, en esa titánica labor que ha venido desempeñando en estas semanas. Muchas gracias como siempre. Víctor Hugo, si usted me permite, quien quiera tener información o alguna de las personas que viajen y que desarrollen sintomatología en los 10 días posteriores de su llegada a Buenos Aires, de los lugares donde se está desarrollando la epidemia, se puede comunicar con el Ministerio de Salud de la Nación al 0800-222-1002, porque también la detección temprana es ayuda a poder hacer los bloqueos correspondientes. ¿Nos repite ese dato? Sí, el teléfono del Ministerio funciona las 24 horas del día, 0800-222-1002, para que cualquier persona que viniendo de Estados Unidos, Canadá, Panamá, Chile, o a uno de los países que donde se está desarrollando la epidemia, desarrollen sintomatología compatible con gripe en los 10 días posteriores a su llegada, se comunique para así guiarlos y verificar de que no se trate de un contagio de la influenza H1N1. A la muy activa gente que tiene en prensa del Ministerio, Graciela, dígale que estamos dispuestos los mails de Silvio Ferrer, de Agustina Ceballo, de María González Vergés, de todo nuestro equipo de Continental. Si nos mandan 10 mensajes por hora, pasamos los 10. Todo lo que sea beneficioso para el trabajo de ustedes y para alertar a la población, para tenerla informada, nos hace sentir que somos útiles. Por lo tanto, cuenten con nosotros. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor Hugo.